Tuvimos la información, afortunadamente información valedera y verídica, donde nos informaron el sitio desde donde comenzarían a repartirse estos panfletos. Se fue de la casa, salieron de la casa de la funcionaria de la administración Mariela Rodríguez, y allí, saliendo de la casa de esta funcionaria, fue donde se capturó las dos personas que en este momento están a disposición de la fiscalía. Bueno, básicamente, ¿qué implicaciones tiene para la seguridad de ustedes este hecho que sucedió anoche, consejero? No, sencillamente yo creo que es una mala desinformación a la comunidad, donde aquí hay que aclarar un tema, y es que nosotros no hemos negado los proyectos no se han negado. El proyecto de Transmilenio, la ponente no lo puso en consideración, y el presidente y unos concejales de la comisión le dijeron: concejal, va a poner el proyecto en consideración. Ella no lo puso, ella lo retiró. Entonces no puede venir a echarle aquí la culpa a que cuatro concejales de la comisión fueron los que hundieron el proyecto, porque el proyecto no se hundió. Ella fue la que tomó la responsabilidad de sacarlo. Y lógicamente esto pone en riesgo la vida de cada uno de los 10 concejales que aparecemos en el panfleto, y adicional a cada uno de los integrantes de nuestras familias. Yo sí quiero hacer una denuncia pública, aprovechando la asistencia de ustedes, medios de comunicación en el municipio de Soacha, y es que si alguna persona, alguno de los concejales o algún familiar de uno de los 10 concejales le llega a suceder algo, hago responsable a la administración municipal, a la señora Mariela Rodríguez y a la primera dama de este municipio. Concejal, ¿por qué deciden ustedes los 10 no asistir a la sesión de cierre de hoy? No, nosotros en ningún momento dijimos que no íbamos a asistir. Nosotros llegamos a la sesión, así como en días anteriores la sesión se ha demorado más de 2 o 3 horas para iniciar o para arrancar. Hoy igual vimos que era muy normal que, como ellos se demoran todos los días para arrancar más de 3 horas, pues también nosotros lo podíamos hacer. Cuando vinimos a hacer presencia a la corporación, nos encontramos de que ellos habían hecho ya el llamado, pero lógicamente al no haber mayoría, al no haber quórum, pues no podía iniciar la sesión. Concejal, al citarse ahorita extraordinarias como se tiene previsto en la rueda de prensa que dio el señor alcalde en días anteriores, ¿ustedes tendrían pensado, considerarían la posibilidad de aprobar los proyectos de acuerdo que se vuelvan a radicar y a presentar? Nosotros hemos sido totalmente claros y enfáticos en las posiciones de cada uno de los proyectos. Uno, han sido proyectos radicados a comisiones que no le pertenecen. Dos, han sido radicados proyectos de acuerdo que no cuentan con la documentación reglamentaria, con la totalidad de los documentos para poder analizar y para poder darle aprobación a los proyectos. Si los proyectos van a volver a ser radicados igual a como fueron radicados en estas sesiones ordinarias, tengan la plena seguridad que los 10 concejales no iremos a aprobar, porque hacen falta y se están cometiendo muchas irregularidades en cada uno de estos proyectos, y al aprobar estos proyectos con esas irregularidades está de por medio la credencial de cada uno de nosotros.